Andamos cazando fallas, 12 meses el calendario de los mayas, donde te la saque errante, amarró la mantarraya en el gavete. Si te me despista cuando te la metes, pues no te la metas, porque vamos a darte 27 del spray. Viro el peine por el otro lado del tail, le doy play, la electrónica lo pone en drum and bass. Pa' la historia como Cadi, le calé y gran victoria. Yo estoy bastu de feature con los palos en el DeLorean. Nadie es fiel, no todas las abejas van a darte miel. El dinero compra amigos, amores y los cartel pagan la renta. Y todo hasta con pana se está ausenta, pero de eso se encargan las 45 y las 40. El amarillo en los brazaletes y en anillos hacen que hermanos se maten solo por sentir el brillo. Y si supieran que con rolo todos los pelos hacen rizo, le das caso miso hasta que te caigas del multiviso. Puesto que hacen hombre mordillo y cuando lo tengo de frente le entra el frío. Al demonio yo lo tengo en la lista, pero lo veo y me cambian la vista. Tiembla, cuidado con lo que hables de mí, que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Tiembla, me está salteando todo esto bobo, y cuando ven los lobos ellos tiemblan. M. Habla demonio. Mira papo, toda esta gente vive en exprimiendo trapo, hablando de mis negocios sin saber que mis contratos son con Mario y que la inversión corre sin horario. Yo sigo creciendo mientras sigan los usuarios en la cadena. Mientras más se meten, más capón y suena, y más arena para el castillo del nene y la nena. Mis tesoros son los únicos por los que a veces lloro cuando escucho que se saben mis chanteos y mis coros, porque sé que los mensajes que yo tiro encima el beat no son el mejor ejemplo, pero el ticket baja así. Tengo que escribirte el carro y la corta que me compré, y de vez en cuando un tema, un difunto que se nos fue. El cantante que los coja 20 y los tira pa'lante, se los cuadran a 3-5 y son 15 pa' dentro el guante. Y no es de lenta, el predador cocina menta, doble bolsa, la pimienta en venta por la metro con todas mis sirvientas de Dino. Puesto que hacen hombre mordido y cuando los tengo de frente les entra el frío. Al demonio yo lo tengo en la lista, pero lo veo y me cambian la vista. Tiembla, cuidado con lo que hables de mí, que no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Me está salteando todo esto bobo, y cuando ven los lobos ellos tiemblan. Capone, el demonio de la tinta, concierto vacío coming soon.